entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Muy bien, pues lo anunciado. Vamos a comenzar este foro de recursos humanos hoy con la presencia de los estudios de Capital Radio en directo aquí en Madrid, de Javier Treviño, director de recursos humanos de Gamesa, una gran compañía que nos acompaña hoy también un gran director de recursos humanos. Don Javier, encantado de saludarle. Muy buenas tardes. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Javier Treviño lleva ya algunos años como director de recursos humanos en Gamesa, conoce muy bien la función. Procede de la compañía, conoce muy bien el negocio de Gamesa, también ha sido delegado regional en la zona norte de Red Eléctrica de España durante 6 años y bueno, entre sus misiones en este caso está velar por las personas, por la organización de una gran compañía como es Gamesa. Pero la primera pregunta obligada, Javier, es ¿cómo son las personas de esta organización que tenemos hoy como protagonista con su director de Recursos Humanos? ¿Cómo son las personas de Gamesa? Pues son personas, todas ellas, con un gran talento. Y la prueba está en lo lejos y en la posición que tenemos ahora en el sector, ¿no? Un sector joven, y donde nos hemos situado como empresa puntera a nivel internacional. Uh-huh. Y eso ha sido solo gracias a que tenemos personas con mucho talento. Uh-huh. Y gente muy diversa, por otra parte, ¿no? Es decir, tenemos, aparte de una implantación sólida en 6 regiones, pues además estamos presentes en más de 40 países, ¿no? Y tenemos compañeros y tenemos empleados y colaboradores de más de 50 países, ¿no? Pues eso, diversidad por un lado y talento por el otro, ¿no? Y eso, pues, uh-huh, es garantía de éxito, sin duda. Bueno, ¿y cómo gestiona los recursos humanos un director de recursos humanos como Javier Treviño, que tiene que trabajar con tanta diversidad? Bueno, pues primero respetando mucho la diversidad y conociendo la diversidad, ¿no? Nosotros, como decíamos antes, nos dedicamos a las personas y lo primero que tenemos que conocer es a las personas que trabajan en nuestras organizaciones, ¿no? No solo conceptualmente, ¿no? Cómo son los indios, cómo son los chinos, cómo es la cultura americana, ¿no? Tenemos que realmente llegar a conocer a cada uno de nuestros colaboradores. Eso por un lado, ¿no? Y luego, por otra parte, pues intentando integrar, ¿no? Intentando integrar todo ese conocimiento, todo ese talento, toda esa diversidad en el proyecto que es la empresa. Nosotros realmente lo que intentamos es que no solo recursos humanos esté integrado en negocio, sea parte del negocio, sea negocio, ¿no? Sino que queremos que el negocio también esté integrado en recursos humanos. Que la gestión del talento sea compartida por todo el colectivo. Sea compartida por los supervisores, por los propios empleados que sean actores de su desarrollo y, por supuesto, por la función de recursos humanos. Uh-huh. Javier, ¿cuál es el modelo de dirección de recursos humanos que se practica en Gamesa, sobre todo haciendo uso de tus últimas palabras? Porque a mí me dicen siempre, bueno, ¿cuál es el mejor director de recursos humanos? Bueno, el mejor director de recursos humanos es el manager, ¿no? El que está directamente con el negocio. Bueno, eso es manager. Hay que coordinarlos, ¿no? Y eso lo hace el director de recursos humanos. Efectivamente, el manager no solo es el mejor, es el primero, además, ¿no? Es el primero. Bueno, pues hay que formarle, ¿eh? Hay que formarle y hay que darle señales desde los niveles altos de la organización de qué manager que queremos, ¿no? No solo un manager gestor de equipos y conseguidor de resultados, sino un manager que gestiona personas, que a veces lo confundimos, ¿no? Es decir, bueno, yo gestiono muy bien los equipos, sí, con lo cual soy un gran gestor de personas y no tiene por qué, ¿no? Es decir, el capitán de una galera a base de latigazos puede ir rapidísimo con el galeón y, sin embargo, no es un gran gestor de personas, sin ninguna duda, ¿no? Uh-huh. Pues con mucha formación, ¿no? Uh-huh. Buscando el compromiso y, como te decía, la integración en la función de los managers, ¿no? yo creo que tienen que visualizar que estos procesos son exitosos y que merecen la pena, ¿no? Que no da lo mismo gestionar a los colaboradores de una manera o de otra, y que las herramientas que propone la función de recursos humanos son herramientas contrastadas, útiles y que tienen resultado y que lo tienen que percibir rápidamente. Javier, en hablar yo de innovación en el mundo de los recursos humanos, hablando de Gamesa, me parece realmente poco original. Pero como se habla tanto de innovación en materia de recursos humanos, la pregunta al director de recursos humanos de Gamesa es ¿cómo está innovando Gamesa en materia de personas, de formación, de trabajar con sus equipos? Bueno, yo no soy consciente de estar innovando gran cosa, ¿no? Yo creo que copiamos todos bastante, ¿no? Uh-huh. Y gracias a las redes de networking que existen, pues vamos compartiendo experiencias, reflexiones, etcétera, ¿no? Bueno, pero si en algo estamos innovando internamente es precisamente en esto que te comentaba, ¿no? En este proceso de integración del negocio en la función de recursos humanos. Y estamos avanzando mucho. Y luego también en un cambio de perspectiva de cómo gestionar el desarrollo, ¿no? Es decir, gestionarlo con vocación de sucesión. O sea, no hay que desarrollar, entendemos que no, bueno, todas las personas desean desarrollarse y progresar, eso es evidente, y hay que dar satisfacción a esa inquietud, ¿no?, que tenemos todos los profesionales, ¿no? Uh-huh. Pero trabajar el desarrollo con esa visión, ¿no?, de sucesión, de garantizar la sostenibilidad de la empresa, de saber que cada vez que voy a hacer un movimiento, voy a hacer un cambio organizativo o tengo una rotación, tengo internamente la capacidad de la sustitución. Tengo gente preparada para esas posiciones, ¿no? Esa mentalidad sucesora está guiando en estos momentos toda nuestra actuación, ¿no?, en esta materia, ¿no?, en estos procesos de valor añadido de recursos humanos, ¿no? Y en una empresa como la tuya, ¿cómo han cambiado las cosas desde aquel 28 de enero de 1976... en el que, bueno, Fundación de Gamesa, bajo la denominación de Grupo Auxiliar Metalúrgico, operaba ya en las actividades de construcción y comercialización de maquinaria e instalaciones? ¿Cuánto han cambiado los recursos humanos desde entonces, ¿no? Bueno, fíjate, yo entonces, bueno, estaba estudiando en el colegio, si no me equivoco todavía, fíjate, ¿no? La evolución de la gestión de los recursos humanos en Gamesa, pues ha ido evolucionando a la par que la propia actividad de la empresa y a la par que el propio diseño organizativo de la empresa. Los recursos humanos, la gestión de las personas en Gamesa se ha ido siempre adecuando, y eso es así, ¿no? Esa visión siempre ha estado desde el primer día, adecuando a la actividad, al mercado, a las necesidades del negocio, al diseño organizativo que se entendía que era el más eficiente para las necesidades del negocio en cada momento, ¿no? Y se ha ido adecuando, y evidentemente ha cambiado mucho, ¿no? Tú date cuenta que ese grupo auxiliar metalúrgico que hablas de principios de los años 70, pues eran realmente un grupo, porque eran microempresas, ¿no? Microempresas de menos de 50 trabajadores, en donde en un momento dado pues prácticamente no había ni relaciones laborales, ¿no? Y era una gestión pues muy a la del año 73, ¿no?, del pequeño empresario vasco, ¿no?, pues muy paternalista, etcétera, ¿no? Entiendo que hoy pues estar en trabajando los procesos de recursos humanos, pues intentamos estar más a la última que se puede, ¿no? O sea, intentando implementar procesos, acciones que vemos que son exitosas en el mundo, ¿no? Me imagino algunas cuestiones más para nuestro invitado de hoy, Javier Treviño, en el Foro de Recursos Humanos, aquí en la radio. Por cierto, que mandamos un saludo aprovechando que estamos aquí en Madrid a los oyentes de Bilbao, que es donde va ahora Javier, porque se escucha este espacio tanto en internet como en Bilbao, que es la sede de Gamesa. Dos cuestiones sobre talento y sobre desarrollo, que tanto hablamos, ¿no? ¿Cómo se hace esto en Gamesa desde la visión de la formación? Y me imagino que se tiene identificado un top talent de la organización o unos responsables que son los que tiran de la compañía, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros tenemos identificados un top 100, que son bastante más que 100, las cosas son, sí, y definimos el perfil de competencias que queremos para ese top 100 y bueno, una vez evaluado la adecuación de cada persona a ese perfil, pues vamos trabajando, diseñamos un mapa de necesidades formativas, etcétera, o de experiencias que entendemos que interesan para que ese trabajador pues pueda adquirir esas competencias. Pero eso luego lo vamos desplegando, es decir, al final siempre hay que estandarizar un poco, lo ideal es hacerlo persona por persona, ¿no? Pero al final vamos definiendo perfiles en los diferentes niveles de la organización, vamos evaluando a las personas y vamos implementando acciones de desarrollo, insisto, de formación o búsqueda de experiencias, movilidades, etcétera, que esto. Trabajamos también, bueno, por supuesto, tenemos identificadas, como te decía, este top 100, que no son los 100 que están más altos en el organigrama, ¿eh? Son posiciones que entendemos que son key positions, críticas, etcétera, ¿no? Trabajamos mucho con lo que entendemos que son high potentials dentro de la compañía. Tenemos, aparte de programas continuados de mentorización, de mentoring con ellos, programas específicos de formación, etcétera, y tenemos un proyecto, bueno, lo llamamos el Gamesa Leadership Program, ¿no? Es una experiencia que hacemos todos los años con 24 high potentials en tres equipos. En cada equipo tiene que haber personas de diferentes funciones y de diferentes nacionalidades y trabajan un proyecto de interés para la compañía en distancia, con algún encuentro, y al final del año lo presentan al comité de dirección, ¿no? Es un proyecto, bueno, que está teniendo mucho éxito dentro de la compañía, ¿no? Y luego también, pues bueno, en estos momentos estamos pescando en las universidades, evidentemente, buscando talento. O sea, es decir, no sabemos para qué, pero vamos a por los mejores, ¿no? Porque los mejores, el mejor talento, siempre tiene sitio en cualquier compañía, ¿no? Ya veremos para qué, ¿no? Y eso es otra perspectiva en la que estamos trabajando. Con una universidad también corporativa, ¿no? Con una universidad corporativa y con centros de formación propios en cada región, que utilizamos no solo para la capacitación profesional de temas de mantenimiento, sino también pues para para la formación general de los trabajadores de Gamesa, incluso de colaboradores externos, ¿no? De gente que trabaja en agencias, clientes, proveedores, etcétera. Bueno, pues estamos conociendo muy bien cómo funcionan los recursos humanos en una compañía tan importante como Gamesa, con un perfil, fíjese, sí, que está haciendo noticia. Aquí lo hemos contado en Capital Radio, que Gamesa ha firmado hace nada, estáis dando una buena, un nuevo contrato, por ejemplo, con Área 5, en la sociedad anónima propiedad de la eléctrica estatal de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas para la construcción de un parque eólico de 70 megavatios en Uruguay, ¿no? En Uruguay, esa es la última noticia. Esa es la última adjudicación, ¿no? La última noticia. Esperemos que haya muchos más, ¿no? Verdad es que este año, ya el plan de negocio, de hecho, el plan de negocio 2013-2015 lo hemos dado por finiquitado. Hemos tenido que lanzar un nuevo plan de negocio porque los objetivos del 15 ya estaban conseguidos prácticamente a final del año 2014. Sí, efectivamente, estamos vendiendo. Yo creo que la reorganización que hemos trabajado en los últimos años, tanto desde el punto de vista regional como desde el punto territorial, como desde el punto de vista de pasar de una organización funcional a una organización por procesos, pues nos permiten ser muy competitivos en un mundo, en un sector que en estos momentos es tremendamente complicado, ¿no? Es decir, ya se han acabado los países donde se cabía de todo y hay que ir con la cartera vendiendo parques por todo el mundo, ¿no? Con una enorme competencia también. Con una enorme competencia, bueno, sí, sin ninguna duda. Vamos, no es una cuestión de sacar pecho, ¿no? Pero evidentemente nosotros no, yo no puedo negar que somos el número uno en la India, que somos el número uno en Brasil, en México, que somos el número dos en Brasil, que somos el primer fabricante no chino en China. etcétera, ¿no? Pues nuestra posición en el sector pues es una posición muy muy fuerte, muy sólida. Y bueno, y que pretendemos mantener por muchos años. Y con un personal muy muy cualificado. Últimas preguntas para Javier Treviño, nuestro invitado. Bueno, cuando ya se han conseguido, me hablabas del plan de negocio, y yo hablo mucho de negocio en el Foro de Recursos Humanos, cuando ya se han conseguido los objetivos, prácticamente, ¿qué retos tiene tu área como área de responsabilidad, los recursos humanos en esta gran compañía, en Gamesa? ¿Qué retos tiene para los próximos, iba a decir años, para los próximos meses? Bueno, una de las claves de la compañía, uno de los procesos básicos de la compañía, es precisamente la mejora continua, ¿no? Entonces, la mejora del diseño organizativo, sin ninguna duda, es uno de los retos para los próximos meses, ¿no? Tenemos que andar tenemos que seguir poniendo el diseño organizativo al servicio de los procesos básicos de negocio y hacerlos cada día más eficientes, ¿no? Eso es, sin ninguna duda, el reto para los próximos meses. El reto para los próximos años es este crecimiento territorial a nivel mundial, gestionarlo, ¿no? Cómo gestionar la adquisición de talento o la transferencia de talento a estos países, a estos nuevos países donde nos lo estamos implantando, ¿no? Eso es el segundo reto. Y el tercer reto, evidentemente, es el desarrollo del talento interno. Eso está claro, ¿no? Es decir, tenemos, como te decía, gente con muchísimo talento, que ha hecho grandes cosas y que tiene que hacer muchas más grandes cosas, ¿no? Esa gestión del talento, esa retención del talento, ese desarrollo del talento, sin duda va a ser una de las claves de este plan de negocio. Muy bien, pues yo no hay director de Recursos Humanos que pase por el Foro de Recursos Humanos que le agradezca el haber hablado del Recursos Humanos de su organización, de su compañía en un rato, pero que también le pregunto por el sector, saliendo ya de Gamesa. Bueno, cuando sales por las puertas de Gamesa y vas a tantos actos, pues a Madrid o al propio Bilbao o en otras regiones, ¿cómo ves la evolución del rol del directivo de Recursos Humanos? Porque, bueno, le pregunto a muchos directores de Recursos Humanos, ahí parece unidad en la opinión que está cambiando poco a poco y que el director de Recursos Humanos, bueno, zapatero a sus zapatos, pero bueno, cada vez está más en contacto con la comunicación, con el marketing, incluso con el negocio, ¿no? Bueno, es una de mis frases preferidas. Somos negocio. Recursos humanos somos negocio y tenemos que estar absolutamente interrelacionados con el resto del negocio, con las funciones funcionales, por así decirlo, y con las funciones ejecutivas, sin ninguna duda, ¿no? Hay que tener un gran conocimiento de para qué hacemos las cosas, ¿no? Es decir, si no, todo da igual, ¿no? Y podemos lanzar acciones que pueden ser muy buenas y muy interesantes, pero sin ninguna eficacia dentro de la organización, ¿no? Y encima carísimas, ¿no? Hay que estar en contacto con el negocio, hay que estar en el diseño de la estrategia del negocio, o sea, porque hay que saber cuáles son los planteamientos estratégicos que tiene la compañía, hay que saber trabajar con luces largas, ¿no? Es decir, qué talento voy a necesitar yo y dónde lo voy a necesitar dentro de 3 años. ¿Tengo esas personas o no las tengo? ¿Las tengo que preparar? ¿Las voy a tener que buscar fuera? Etcétera, ¿no? Eso es algo que es clave para nosotros. Yo, efectivamente, veo que la función está cambiando. Todas las funciones están cambiando, ¿eh? Porque uh-huh. Yo también veo a directores comerciales que sí. Se interesan mucho por la función de recursos humanos, porque se dan cuenta que gestionar equipos de alto rendimiento requiere mucho conocimiento y mucha buena gestión de las personas, ¿no? Con mucho potencial, ¿no? Y veo también a directores de control y gestión que se meten en el mundo industrial, ¿no? Que tienen que entender muy bien la inversión que tenemos que hacer, el CAPEX, por qué, para qué, ¿no? Es decir, yo creo que todos se malla, lo que manda ese proceso, ¿no? Y todos tenemos que trabajar para él y hay que tener mucho conocimiento. La función está cambiando, yo creo que para bien, ¿eh? Yo creo que para bien. Hemos tocado suelo, bueno, caímos al suelo, ¿eh? Y hemos tocado suelo y bueno, y ahí nos damos cuenta que también estamos cómodos, ¿eh? Es muy bonito trabajar en grandes acciones de desarrollo, etcétera, muy interesantes, pero estar en el barro tampoco está tan mal, ¿no? Muy bien, Javier. Pues Javier Treviño, gracias por estar con nosotros, gracias a tu equipo, gracias a los hombres y mujeres de Gamesa, y gracias por estar en esos estudios. Y ahora, pues iba a decir corriendo, no porque vas en coche, pero camino de Bilbao, donde, bueno, pues mañana a seguir trabajando en Gamesa. Gracias por acudir a Capital Radio y al foro de los recursos humanos, y hasta una nueva ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Dios. Gracias, gracias. Continuamos en el foro. Nos llevamos todos estos temas del director de recursos humanos de Gamesa a la tertulia dentro de unos instantes.